azucarado, hecho de coco y de melado, con la rica azuquita, el azúcar de caña, la caña de Cuba, de Cuba cubana. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Caramelo para tempranito, me fui a la plaza por platanitos, platanitos maduros, maduros pintones, pintones y verdes, así en carretones. ¿Quién me dice que eso no es así? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A la oscuridad, no se siente ruido, ni se siente nada, ni se siente nada, ni se siente nada. Ay, qué miedo tengo a la oscuridad, a la oscuridad, a la oscuridad. No se siente ruido, ni se siente nada, ni se siente nada, ni se siente nada. Ay, qué miedo tengo a la oscuridad, a la oscuridad, a la oscuridad. No se siente ruido, ni se siente nada, ni se siente nada, ni se siente nada. Ay, qué miedo tengo a la oscuridad, a la oscuridad.